A 44 años del golpe militar, transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Para dar luz hay que prenderse fuego. Dice Loana Berkins. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. La desaparición forzada de personas, así como también el gatillo fácil, las torturas en comisarías, el armado de causas a jóvenes pobres. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? Son todas formas represivas y de control social. Nunca digas nunca. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Estamos pidiendo nuevamente. Jorge Julio López desapareció por segunda vez. Por otra desaparición forzada, en este caso, la de Santiago Maldonado, ocurrirá en Chubut. A pesar de Santiago no Maldonado, aún así siguieron entrando al campo, siguieron quemando nuestras rucas. No es un crimen. Pero seguimos porque estamos completamente convencidos que para ser mapuche necesitamos del territorio. Mi nombre es Berta Cáceres Flores. Y Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano Arruga. ¿Quién mató Marieli? Mi nombre es Amancay Diana Sacayán. Nombrar Carlos Fuente Alba. Los asesinos de Lucía Pérez. Lésbica. Mariela quería salvar a Maxi. Feminista, defensora dos direitos humanos. De gusanos capitalistas hay que tener coraje para. Ellos eran alegres y esta jornada es así. Pedimos justicia, nos convocamos con otros familiares, pero también lo hacemos, a pesar de nuestro dolor, con mucha alegría. Porque no tenemos miedo, no tienen miedo, porque no tenemos miedo. Cada una de las muertes y desapariciones de nuestros hermanos y hermanas nos duele a todos. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión. Este es un momento para poner el cuerpo y decir también que no somos. No somos parte de esa complicidad. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. La bestialidad imperialista. Estar viva, estar vivo en México es un acto subversivo. Que no tiene una frontera determinada ni que pertenece a un país determinado. Que la plaza sigue siendo el símbolo más que fuerte de la resistencia. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero para todos, ni tantito. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Y les duele, para nosotros y les nada. Mueve cuando decimos que reconocer nuestro clítoris es políticamente estratégico. Mi cuerpo es mío. Ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. La pero alegría empecemos siempre a del pueblo. Para todo es todo. Para dar luz hay que prenderse fuego. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a Donasí le va a pasar! ¡A donde vayan los iremos a buscar! I'll be on the drums. Bienvenidos todos a esta edición especial, a esta emisión desde cuarentena, donde hacemos del aire nuestra calle este 24 de marzo, a 44 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico y empresarial. Recordamos a todes y seguimos construyendo una memoria que no sea nada más algo para colgar, que no sea nada más algo para revisitar de vez en cuando, sino algo para habitar todos los días, incluso en esta situación en la que estamos atravesando, en una cuarentena obligatoria, una cuarentena dispuesta oficialmente por la situación del coronavirus. Estamos llevando adelante esta emisión como una producción en conjunto de la Red Nacional de Medios Alternativos, acá transmitiendo desde Radio Nauta en la ciudad de La Plata. Pablo es mi nombre, buenas tardes Dayana, que me acompaña también. Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos, está bueno volver a encontrarse. Está bueno volver a encontrarse y poder estar haciendo algo este 24, que a diferencia del resto de los años no se encuentra en cuarentena y en una cuarentena que por parte del Estado se está invitando al punitivismo, invitando a denunciar a tu vecina, a tu vecino. Entonces, en este marco, decir que milicos en la calle nunca más es sumamente importante. Sumamente importante hacer de esta situación, evitar que esta situación lleve a un enyutamiento generalizado. Cuidarse no es ponerse la gorra, cuidarse no es denunciar, como decías, a tu vecino, a tu vecina, a tu vecine. Cuidarnos no es que broten actos de microfascismo como van apareciendo en distintos lugares. Vestidos de pandemia, pero que no dejan de ser fascismos al fin. Claro, vestidos de solidaridad porque te cuido. Pero bueno, hay mucho para analizar sobre todo lo que se nos cruza, ¿no? Un 24 de marzo, un día como hoy, cuando de repente hay como una cuestión de englosear lo que es las fuerzas represivas en la calle, el rol del ejército, cuando no están haciendo nada más que sus funciones por las que trabajan, nada más. Sí, exactamente, y recordar también que las Fuerzas Armadas de ayer son las mismas de hoy, que no, por más que hoy estén actuando en este marco, no cambian sus funciones represivas. En estos días hemos visto también algunas, o hemos recibido, creo que calculo todos, hemos recibido algunas denuncias del accionar represivo de la policía que se legitima bajo esta cuarentena obligatoria, pero que no deja de ser represivo. Hoy, por ejemplo, recibí un mensaje de una persona a la que dos canas le tiraron el auto por estar circulando por la calle, básicamente. Así que, bueno, hoy más que nunca que hablamos de ni olvido ni perdón, de nunca más, bueno, hay que reiterar que la yuta no puede seguir en la calle haciendo lo que se le dé la gana. Sí, que la misma fuerza que nos reprime, la misma fuerza que detiene arbitrariamente a jóvenes, difícilmente sea la fuerza que nos cuide. Realmente quienes nos cuidamos entre nosotros somos nosotros mismos, es el pueblo, y no hay que dejarse engañar con esos discursos rimbombantes de los medios de comunicación que los que nos están cuidando, los que nos están cuidando son las fuerzas represivas. Para arrancar hoy escuchábamos un audio, una composición que es un material que se armó por la murga independiente Cachengue y Sudor, a quienes agradecemos haber compartido ese material. Este audio se hizo para la quema del Momo en el 17º Festival de la Resistencia en la Plaza 24 de Septiembre. Bueno, es un festival que se organiza todos los 20, digamos, se organiza todos los 24 para recordar la fecha, para hacer un conjuro a la resistencia y seguir construyendo desde la alegría. Nos parecía que sintetizaba un poco todo lo que queremos transmitir en esta edición, que va a estar cruzada por muchísimas voces. Eso está bueno que se vayan preparando. Esta es una, como decíamos, una producción en conjunto con la Red Nacional de Medios Alternativos y se hizo un trabajo enorme por parte de muchísimos compañeros y compañeras que estuvieron recopilando testimonios. Hay más de 30 testimonios de compañeros que van a recuperar cómo fue ese 24 de marzo del 76. Sí, no solo testimonios, sino también producciones artísticas, lecturas de poesías, de relatos por parte de diferentes compañeros que estuvieron acercando un poco del arte en torno a la memoria. Así que bueno, también vamos a estar escuchando muchísimos fragmentos de estas poesías y relatos. Vamos a estar compartiendo unas horas, realmente no podemos decir si van a ser dos, un poquito más, capaz que la verdad es que hay muchísimo material que se fue juntando y muchísima producción para esta transmisión, que era necesaria, ¿no? Veníamos también con hay una abstinencia de aire, hay una abstinencia de informarnos, de dejar de consumir los medios hegemónicos y sobre todo un día como hoy de recordar esto que no está pasando en ningún otro medio, digamos, no hay medios, o por lo menos de los hegemónicos, que hoy se estén acordando que es un 24 de marzo, que hoy estén haciendo un lugar para discutir, reflexionar, problematizar qué significa 44 años después una cuarentena obligatoria, una presencia de todas las fuerzas represivas como estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos estamos exponiendo? Y también un homenaje a la madre de todas las batallas vamos a estar haciendo hoy, a Norita, que estuvo cumpliendo años el 22. Bueno, sí. Que también le tocó este marco para festejar. La verdad que todos queríamos ir al cumpleaños, a la marcha por el agua también, ahí a celebrar con ella. Nos quedamos con las ganas. Sí, nos quedamos con las ganas, pero desde sus cuentas de Facebook y de Twitter estuvo difundiendo algunos videos y pidió como regalo de cumpleaños el no pago de la deuda, Norita, y siempre apuntalando como debe ser y mostrando cuál es efectivamente lo que tanto se dice al lado de Norita de la vida, ¿no? Sí, hay que pedir el resto de la humanidad, lo que tenemos que pedir en nuestros cumpleaños de deseos es que se cumplan los deseos de Norita y ahí vamos a andar bien. No hay que pedir mucho más. Si pedimos todos que se cumplan los deseos de Norita en nuestro cumpleaños, vamos a salir para adelante. Si quieren escucharnos, si nos están escuchando, ya nos están escuchando, pero si quieren difundir y retransmitir esta transmisión, pueden hacerlo desde la rnma.org.ar y también desde radionauta.com.ar. Pueden compartir esos links en sus redes sociales para que se difunda, se masifique esta transmisión y que llegue a todos los rincones donde se pueda llegar. Sí, exactamente, y para salir también de la espectacularización que estamos viviendo en el marco de esta cuarentena y de esta pandemia, y también recordar un poco y hacer memoria, que también tanto se habla de la memoria como si fuese un fragmento de la historia, como vos bien decías, que revisitar y que hay más cosas vivas de esa memoria hoy por hoy que nunca. Y también, bueno, es un momento para reflexionar justamente sobre eso, sobre esas cosas que terminada la dictadura siguen estando vigentes y no murieron ni se acabaron. Vamos a escuchar el primero de los testimonios que tenemos para el día de hoy. Hay muchísimo, así que vamos a ir mechando testimonios, fragmentos de poesías, como decías vos, también fragmentos literarios. Y vamos a seguir acompañando desde acá, desde el aire de que se transforma en nuestra calle este 24. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Hola, mi nombre es Silvia Pérez Fernández. El día 24 de marzo del 76, yo tenía 9 años y recuerdo perfectamente cuando estaba yendo en el auto con mi papá y mi hermano al colegio, que pasan la noticia en la radio. Evidentemente no la habían escuchado antes de salir de casa. La noticia del golpe, y entonces mi papá pegó la vuelta con el auto, no fuimos nada a la escuela y creo que nos quedamos en casa de un familiar, eso sí no lo recuerdo. Mi nombre es Alejandro. El 24 de marzo del 76 fui a trabajar a la Caja de Ahorro y Seguro, donde militaba la Juventud Trabajadora Peronista, bancarios. La encontré prácticamente ocupada por el ejército, con, no solo con presencia de tropas, sino con un vivac dentro. Mi nombre es Jorge Miranda. Yo personalmente me mudé de mi domicilio, y creo que fue una forma de salvar mi vida, el 17 de marzo, exactamente una semana antes. El 24 nosotros teníamos toda una estructura donde se daba el golpe, teníamos un lugar de encuentro. Bueno, yo fui a esa cita. En esa época tenía un Renault 4 y ahí entramos los 4 compañeros del organismo al cual yo pertenecía. Nos dirigíamos por la calle Sarmiento hacia Callao, donde había un local partidario, y media cuadra antes de llegar a Callao se declara un tiroteo impresionante sobre el local. Adelante del Renault 4, que es un coche chico, iba el gordo Ronnie, que era bien gordo y que siempre se quejaba de que no podía entrar al coche. Bueno, el coche lo frené, bajamos, nos tiramos los cuatro de la calle, nos pusimos contra una pared, contra los departamentos. Miré y el gordo Ronnie no estaba, había bajado, era el primero que había bajado del coche a toda velocidad. Bueno, los coches, los colectivos paraban. Cuando terminó el tiroteo, que duró pocos minutos, y lograron romper la cerradura a tiros y ingresar al local partidario hacia el cual nosotros nos dirigíamos, o sea, nos salvamos por pocos minutos, ¿no? Media cuadra antes, o sea, cuánto hubiéramos tardado en estacionar y meternos adentro, 2 minutos, 3 minutos. Así creo que salvamos. De todas maneras, hubo un compañero que bajó a abrir la puerta, que no la logró abrir porque le habían roto la cerradura a tiros, y cuando entraron corriendo, la puerta la abrieron en dos, el edificio sigue existiendo, y él quedó entre la pared y la puerta. Salió caminando y se fue, alegremente. Esa fue mi experiencia del 24 de marzo. Un abrazo, chau. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nos hemos acostumbrado a que la lucha por los desaparecidos en la última dictadura militar sea una lucha de color blanco, una lucha que habla de la pureza de los 30.000 compañeros. No es mi intención polemizar con los pañuelos blancos que han simbolizado la lucha de las abuelas y de las madres, pero no puedo dejar de pensar que las historias que han mantenido la memoria activa tuvieron que ser blanquizadas, heteronormadas y dignas de ser contadas. Dignas y desprovistas de cualquier anormalidad y, claro está, de cualquier amoralidad, por supuesto. ¿Cómo será la memoria LGTB, entonces? ¿La memoria marica, la memoria de una torta o de una traba? Nada de blanco, de pureza, ni de normalidad hemos tenido las locas, las maricas, las camioneras, y menos que menos las trabas. ¿Cómo reclamar las cuerpas de la mariconización? ¿Cómo reclamar las cuerpas en medio de los peores contextos en una sociedad donde no solo estábamos invisibles, sino que eso hacía que la dictadura fuera aún más cruenta hacia nosotras? Porque si existíamos, no había posibilidad de lucha, posibilidad de reclamo, posibilidad de que nos buscaran o posibilidad de lo colectivo. ¿Dónde están los papeles blancos para llenar prontuarios de los indecibles, de las innombrables, de los invisibles? De las maricas, de los maricones, mariposones, de los invertidos, de las mujeres hombrunas, de las mujeres psiquiatrizadas, de las mujeres encerradas en cuerpos de hombres y de los hombres encerrados en cuerpos de mujeres, de los travestis, de los transexuales, de las tortilleras, de las camioneras, de los pederastas pasivos o activos según la Dirección de Inteligencia de la bonaerense, de los homosexuales y de las cientas de maneras de nombrar lo innombrable. En el amplio discurso que dice que los amorales sexuales no fuimos perseguidos por la última dictadura militar, me pregunto entonces el porqué de la existencia de los comandos de moralidad, de los edictos policiales, y me pregunto por los agentes de calles que te llevaban preso solo por la sospecha de ser un invertido. Y también me pregunto por todas las organizaciones del campo popular de aquellos años que disciplinaron, estigmatizaron y echaron a compañeros por su orientación sexual. Y me pregunto también por qué hoy nosotros mismos nos invisibilizamos como comunidad perseguida. Una cosa es que nos invisibilicen y otra cosa es ser invisibles. No lo fuimos ni lo somos. Hoy, 24 de marzo, yo voy a poner el pañuelo multicolor en mi ventana, porque nuestra memoria es de muchos colores, tiene brillos, tiene lentejuelas, es dorada, es plateada. Y no vamos a parar hasta que el arco iris se llene de nuestros nombres en el panteón de les desaparecidos LGTB.

Hemos repudiado y denunciado esa brutal represión racional y planificada contra nuestro pueblo. Y luchamos para que se reconozca su verdadero nombre, genocidio. Un genocidio que impuso la desaparición forzada de personas para sembrar el terror y que tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina. Ahí escuchábamos una partecita de lo que fue el documento que se leyó hoy, que estuvo circulando por distintos medios. Si quieren escuchar la lectura completa, si quieren compartirlo, pueden entrar a las redes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que está subido el archivo. Así puede también circular. Si hoy a las 11 de la mañana, que fue cuando estuvieron transmitiendo, no pudieron escucharlo, lo pueden escuchar, se puede compartir. Así que invitamos a todos a que entren ahí. Y como decíamos antes, también entrar y compartir los links de la RNMA, que es rnma.org.ar. Sí, en redes sociales también está como Red Nacional de Medios Alternativos, tanto en Facebook como en Instagram. Y por supuesto también los medios de Radionauta, desde donde estamos transmitiendo, Radionauta FM en Instagram. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono 221-670-5190 también. Bueno, ya cubrimos todas las redes. Tenemos todas las redes. Y las redes, además del aire que transformamos hoy en nuestra calle, las redes también se transformaron en calles, en paredes, en espacios donde intervenir. Por distintos espacios se fue convocando, pero hubo desde acá, desde nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, un grupo de espacios culturales de la región, no solo de La Plata, sino también de Berisso y Ensenada, se vienen reuniendo y armaron una convocatoria a 44 años del golpe para el día de hoy, que va acompañada de un documento que dice, bueno, ¿qué hacemos un 24 de marzo en nuestras casas? Donde, no solo se invita a esta intervención por las redes y por los distintos lados, sino también se problematiza el estado de situación en el que estamos, un poco también lo que hablábamos recién con Carlos, ¿no? No es nada más el COVID-19 lo que hoy pone en riesgo nuestra vida, como decía ahí contado el caso del dengue. El dengue es una pandemia en nuestro país, si queremos, en términos de cantidad de infectados, de muertes que se lleva y de la poca política que hay de prevención, las muertes por agrotóxicos, las muertes por femicidios, transvesticidios. Pone el documento que acompaña esta intervención, pone de manifiesto toda esta realidad que hace que el virus, en verdad, ellos lo nombran como el virus sistema, ¿no? O el sistema virus, el capitalismo que día a día nos va matando, y esos muertos no aparecen en los medios, esos muertos no son parte de la espectacularización que sí tiene el coronavirus, que sí tiene este nuevo virus que es como la novedad del momento. Sí, exactamente. Esos muertos, esos muertos y esas muertas no se contabilizan como hoy se está haciendo una pantalla y una espectacularización en torno al coronavirus. Desde estos espacios lo que se impulsó es a intervenir las calles colgando algún cartel, algún pañuelo blanco, haciendo alusión a un nuevo aniversario del golpe del 76 y a su vez hacer algún posteo en las redes sociales con el hashtag 44 años del golpe. Otro hashtag, no damos vuelta a la página, y que el aislamiento no sea individualismo en este marco donde desde el Estado te hablan de aislamiento social, de que nos cuidamos entre todos, pero nos cuidamos recluyéndonos y a su vez denunciando a los vecines, plantear que justamente que esto no se transforme en un individualismo al extremo. Sí, que eso es un paso a, ya estamos viendo esto, como decíamos hoy, estas acciones de microfascismo que aparecen cuando el terror se transforma en una herramienta de Estado. Así que bueno, esta es la herramienta que encontraron estos espacios para combatir ese individualismo, tejer las redes que nos permita esta situación. Los espacios que impulsan esta iniciativa son el Rancho de Quircho, Ensenada, el Club de Berisso, Laberinto Casa Club, el Olga Vázquez, Arte al Ataque y Aucaché, esos espacios de la ciudad acá de La Plata. Así que bueno, ahí la invitación también desde Radio Nauta a intervenir, a colgar algo de nuestras ventanas, en nuestras puertas, a pegar algo de camino al almacén si tenemos que salir, y no perder la costumbre de intervenir el espacio público, que sigue siendo un espacio de todos y de todas, de todes, aunque estemos hoy oficialmente recluidos. Vamos a escuchar más testimonios que fueron llegando para esta emisión. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Hola, soy Lucía Perrone. Yo en ese momento tenía 11 años y lo que me pasó fue sentir que alrededor mío todos mis hermanos y mis padres estaban como temerosos, yo no entendía qué, me decían no te preocupes, pero escondían cosas, quemaban cosas, tenían miedo de lo que pudiese venir, y la verdad me di cuenta después de muchos años de todo lo que se vino. Soy el Negro Suárez, miembro de la Gremial de Abogados, integrante de la organización Convocatoria Segunda Independencia. El 24 de marzo me encontró a mí detenido en Cana. Hacía ya unos pocos meses que estaba detenido. Supongo que eso me permitió también salvar la vida de alguna manera, pese a que ya mucho antes del 24 de marzo, un año y medio antes del 24 de marzo, nuestra organización y muchas otras organizaciones revolucionarias veníamos teniendo muchísimas bajas, porque ya el gobierno elegido con el voto popular había caído en manos de una camarilla de ultraderecha, fascistas, aliados a la burguesía y al imperialismo. El 24 de marzo resume el punto de inflexión más alto en el proceso de liberación nacional y social de los últimos 80 años. Un proceso que se inicia con las luchas de fines del siglo pasado, que va avanzando y retrocediendo, como ocurre siempre en este tipo de luchas, y que en algún momento da un paso de calidad, el más alto paso de calidad que se puede considerar, con la aparición de distintas organizaciones revolucionarias que combinan la lucha política, sindical, estudiantil, social, con la legítima violencia popular, con la lucha armada. Ese proceso es prácticamente imparable. El gobierno fascista de Isabel Perón y López Rega, las bandas de las 3A, los grupos parlamentarios, las policías, las fuerzas de seguridad no podían con ese proceso, no podían parar ese proceso. Era imposible para 1974-75 parar ese proceso. Por lo tanto, usaron sus herramientas estratégicas. Es decir, necesitaron sí o sí la intervención de las fuerzas militares para poder parar ese proceso de masas, que era imposible pararlo de otra manera. Hoy, cuando el sistema capitalista campea en el mundo, uno de los sistemas políticos, sociales y económicos más crueles en la historia de la humanidad, es cuando más se impone levantar la bandera de esos luchadores que dieron todo de sí para llevar adelante un proceso de liberación nacional y social. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Paradójico que sea 24 de marzo, que se cumplan 44 años del golpe cívico, militar, eclesiástico y nos encontremos en aislamiento obligatorio. Con comedores a los que no les llega la guita para abastecerse, con un gobierno preocupado que le tema los saqueos y no a que su pueblo pase hambre. Con políticos que desde su comodidad de clase nos mandan a quedarnos en casa, como si el acceso a la vivienda existiera. A mí me duele tanto que sea legitimado quien mató y desapareció a Luciano Arruga, ese negro villero que se negó a robar para la gorra. Eso me recuerda que la dictadura nunca se fue de los barrios, que a Lechepare le falta Julián Antillanca, que nunca abrieron los archivos, que siguieron pagando la deuda, que la iglesia, que los empresarios, que Milán y sus encubridores siguen impunes. Que hay abuelas que siguen esperando, que hay nietos que siguen sin saber su identidad. Cruzando la cordillera se repite la historia con Piñera masacrando al pueblo chileno. Y a mí me da más miedo el paquitalismo y la bonaerense en la calle que cualquier virus. La democracia burguesa materna y la memoria selectiva me da asco. Duele le pibe encerrado en este instante, reclamando en un centro de tortura superpoblado su derecho a la salud. 44 años y seguimos invisibilizando, y si hay algo que el transfeminismo me enseñó es que lo que no se nombra no existe, y yo exijo recordar. Fueron 30.400 desaparecidos y quién sabe cuántos más. Trabas, trans, maricas, tortas, no binarias, brutalmente perseguidas por el terrorismo de Estado. Sus vidas fueron regidas por los edictos policiales. Ante la violencia heterosis patriarcal resistieron con furia. Quienes pudieron se exiliaron, unas pocas sobrevivieron. Vale pensar que la memoria no puede ser nunca un privilegio heterosexual. No fue un conducta, fue un genocidio, fue y será un travesticidio social, al menos que el Estado quiera las trabas vivas. Con las fuerzas represivas que nos matan y desaparecen a los pibis todos los días, no nos vamos a reconciliar nunca. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Seguimos en la transmisión especial haciendo del aire nuestra calle este 24 de marzo a 44 años del golpe. Esta producción organizada, llevada adelante desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también es importante porque cuando nombramos a este golpe ya no nos alcanza, digamos, y entendemos que no es nada más un golpe militar, no es nada más un golpe cívico-militar, ni cívico-eclesiástico-militar, sino que es un golpe cívico eclesiástico, militar y empresarial también. Acá hubo una apuesta de quienes se enriquecieron con las políticas que llevó adelante la dictadura militar. ¿Quiénes enriquecieron y también quiénes pagaron el enriquecimiento de esos sectores? O sea, fue en conjunto. Es importante analizar y pensar las consecuencias y las causas económicas que estuvo este golpe, y eso vamos a estar haciendo en este bloquecito, en estos minutos, pensar también desde la economía qué fue este último golpe, esta última dictadura en Argentina. Y para ello estamos en presencia acá en el estudio de Juliana Díaz Lozano, una compañera de acá de Radionauta que va a estar leyendo un fragmento de la carta a las juntas de Rodolfo Walsh. Sí, exactamente, este fragmento de esta carta abierta de un escritor a la Junta Militar que Rodolfo Walsh escribió el 24 de marzo de 1977 al cumplirse un año del golpe de Estado y que fue presentada por él, enviada días antes de desaparecer. Bueno, este fragmento comienza así. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial,

la apropiación de, digamos, del valor creado por las y los trabajadores, y mismo sobre los procesos de inversión y orientación de la actividad económica. La dictadura militar lo que vino es a frenar ese proceso, a detener esa capacidad de organización, y para ello, bueno, desapareció a 30.000 compañeros y compañeras, asesinó a miles. Y en ese marco y con ese instrumento, con ese mecanismo, pudo avanzar en la reestructuración general de la economía argentina. Esta reestructuración se dio en varios planos. Por un lado, aceleró un proceso de flexibilización de las relaciones de trabajo, de las relaciones laborales, que permitió, bueno, en el tiempo multiplicar el empleo precario, multiplicar la flexibilidad de la contratación y despido de trabajadoras y trabajadores, y multiplicar las modalidades de precariedad en las formas de uso de la fuerza de trabajo, en los lugares de trabajo, en las fábricas, por ejemplo, pero también fuera de ellas. La dictadura militar abrió un proceso, o aceleró un proceso de precarización general del trabajo en la Argentina, dando cuenta, digamos, de esa necesidad del capital de, bueno, de desarticular la resistencia. Por otro lado, la dictadura abrió un proceso de mayor flexibilidad y de mayor desregulación en las relaciones financieras, abriendo la economía en el aspecto financiero al mundo, acentuando un proceso de endeudamiento que multiplicó por mucho, y a través de ese mecanismo permitiendo que la economía argentina estuviera más articulada a escala global y más subordinada al capital financiero, que estaba ganando peso a escala internacional también. De esa manera, la salida de la dictadura, la deuda externa se había multiplicado por 10 y la economía argentina estaba plenamente integrada y subordinada a los designios del Fondo Monetario Internacional y del gran capital transnacionalizado. A partir de ahí, digamos, comienza un ciclo de periódicas crisis de deuda que todavía estamos atravesando. En paralelo con esto, y digamos simultáneamente, se da un proceso de desregulación de la actividad financiera al interior del país, que fue progresivamente expandiéndose y permite, digamos, al capital financiero dominar cada vez más espacios de la vida cotidiana de nosotros y nosotras. Que ya invade, digamos, ese capital financiero a través de bancos, pero también a través de lo que hoy conocemos como las financieras, ¿no? Que prestan plata en las esquinas de los barrios. Todo ese proceso de financiarización de la actividad económica comenzó en momentos de la dictadura militar. Así que tenemos estos distintos elementos que fueron conjugándose y que, digamos, fueron acentuándose a partir de la dictadura militar, y que permitieron al gran capital transnacionalizado controlar el conjunto de la dinámica de reproducción de la actividad económica en nuestro país. Por último, y como para ir cerrando, un dato importante es que también, digamos, el avance de la dictadura militar fue un mecanismo para desarticular lo poco que había de estado de bienestar en Argentina. El Estado fue progresivamente siendo desarticulado en lo que tiene que ver con la educación y la salud, en lo que tiene que ver con la gestión general de las políticas públicas, y con todos los cambios que ha habido desde aquel momento a esta parte, han avanzado esas formas de desarticulación, esas formas de precarización de la actividad pública, de manera tal que ese Estado está cada vez en peores condiciones de resolver los problemas del conjunto de la población cuando estos se presentan, que esto es en todo momento. Así que, como para ir haciendo una síntesis, la dictadura militar abrió un proceso de flexibilización general de la actividad económica en Argentina, cuyos efectos se sienten hoy en la actualidad en niveles altísimos de pobreza, en niveles altísimos de precariedad y en una tendencia general histórica desde hace ya 4 décadas a la presión para la caída en los niveles salariales y el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida. Así que por eso debemos recordar lo que la dictadura implicó, y por eso debemos también, digamos, pensando en perspectiva, seguir luchando contra estos efectos y para transformar la realidad en función de reconstruir una forma de vida que supere, digamos, las relaciones capitalistas de producción y que permita organizarnos de una manera que permita crear una vida digna. Transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Ahí escuchamos un fragmento de un audio que mandó Mariano Félix, economista, haciendo un análisis de las políticas que se tomaron o se adoptaron durante la dictadura, pero que mucho tienen que ver con lo que estamos viviendo actualmente, como bien decía Mariano, en el marco de lo que fue la última dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial, se llevaron a cabo designios del FMI ligados también al beneficio del gran capital transnacionalizado, en pos de controlar la actividad económica en nuestro país, y mucho de eso continúa vigente en la actualidad, el gran capital transnacionalizado, el capital ligado a lo financiero, a la actividad financiera, que continúa siendo continúa teniendo un peso sumamente importante en lo que es la actividad económica nacional, pero también internacional, el gran capital controlando todo lo que es la circulación de bienes y servicios. Así que bueno, mucho de lo que se considera memoria en realidad es parte del presente. Sí, y digo, como para también llevarlo a este presente particular que estamos viviendo, está bueno reflexionar cuáles han sido las políticas del Fondo Monetario Internacional en los países donde ha aplicado y cuáles son las políticas del capital hoy en día, sobre todo a la hora de pensar el sistema de salud público, tanto en nuestros países como en los países del mundo, que también hace a la situación que estamos viviendo. Digamos, si por ejemplo, ahí sobre la situación de Italia, una crónica de Bifo Berardi, donde hace un reconto de los recortes que fue haciendo el Estado italiano en los últimos 10 años en materia de salud, y vemos la crisis sanitaria que está atravesando Italia, y bueno, no pensar nada más que es un virus que se expande rápidamente, sino que es un sistema capitalista que no pone... Que es el verdadero virus. Que es el verdadero virus que estamos infectados, que no pone ojo en la salud del pueblo, sino en sus ganancias, y por eso no tenemos la cantidad de respiradores, la cantidad de camas, la cantidad de atención que deberíamos tener, porque tenemos un sistema que privilegia la ganancia y no la salud. Sí, exactamente. Así que mucho de eso, de esas políticas que se implementaron hace algunos años, también hace 44 años se empezaron a implementar o antes, pero que llevaron también a este presente que estamos viviendo, donde el capital transnacional maneja todo, maneja nuestras vidas, nuestra alimentación, la forma en que nos relacionamos hoy por hoy. Así que bueno, sumamente importante. No recordar, sino reflexionar, porque más que recordar es reflexionar sobre la dimensión económica de este sistema. Vamos a escuchar otros testimonios y poesías que fuimos recolectando en estos días. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Hola, mi nombre es Diana Gallardo. Pertenecí a la Juventud Peronista Montoneros, Capital. El 24 de marzo estábamos toda la célula en mi casa, justamente, esperando, porque ya sabíamos todos enfrente del televisor, esperando que se largue ya el estado de sitio y el inicio de la dictadura cívico-militar eclesiástica. No fue sorpresa para nosotros y estábamos todos juntos, todos los compas juntos. No me pude encontrar con muchos. Los tengo todavía siempre presentes. Están siempre ellos acá. Y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, desde el lugar donde estemos, presente. En el año 1976, el 24 de marzo, cuando se da el golpe, Sinceramente, no pensé que iba a pasar lo que pasó. Debido a mi edad, estaba acostumbrada, bueno, y ya de antes también, a que todos los gobiernos elegidos democráticamente terminaban en golpes de Estado. Aparentemente ese era uno más. Y ya de días antes, en los medios, en los diarios, se sabía que estaba por dar el golpe. Lamentablemente tuvimos que aprender con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos a ponernos fuertes y a no permitir más golpes de Estado. No a los golpes de Estado. Mi nombre es Marga. Yo estaba embarazada de 8 meses de nuestro primer hijo y vivíamos en Buenos Aires. Mi compañero era intensamente buscado desde tiempo atrás por la Operación Cóndor, que ya operaba en Latinoamérica. A partir de esa fecha, a partir del golpe del 24 de marzo, muchos compañeros fueron arrestados, asesinados o desaparecidos. En un primer momento, nosotros fuimos a vivir a la casa de mi madre por un tiempo, para no arriesgarla a ella y a la familia. Y es la casa que fue allanada la noche anterior a nuestra salida al exilio, que fue en septiembre del año 77. Desde que nació nuestro hijo, o sea, abril del 76 hasta septiembre del 77, vivimos en forma clandestina como tantos otros compañeros. Soy Mirta Israel. Bueno, el 24 de marzo de 1976 estaba en Villa Crespo, estaba yendo al colegio secundario, normal número 7, José María Torres, estaba en cuarto año del colegio. Ese día vino algo que estábamos previendo, que se venía. Vengo de una familia militante, así que estábamos interiorizados del tema. Bueno, al año siguiente, de hecho en marzo, también se llevan detenida desaparecida a Teresa Israel, mi hermana. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, mi nombre es Lucía y voy a compartir unos poemas de Roberto Santoro. Las cosas claras. Mi voz está en su sitio. El corazón sabe algo más porque me duele. Por eso digo, terrible oficio es repartir equivocadamente los abrazos y que el alma viva entre perros hambrientos. Uno de mis errores fue creer que todos éramos hermanos. Y ahora, no se le puede cambiar el horizonte a la nostalgia. Hay que olvidarse de las viejas sonrisas y andar con el dolor a cuestas para que sirva definitivamente. Nunca dije, mi lágrima fue grande, sufrí, no me quisieron. Cada uno conoce su dolor y sabe de qué manera hablarle a la desgracia. Que venga la vida y me golpee, de nada vale cerrar los ojos. Un hombre dormido es un dolor que descansa. Es duro el amor cuando se niega. Un día, sin embargo, recuesta sus abrazos. Apoya su misterio en mi cabeza y me lleva a vivir al primer piso de un incendio. No comparo. Simplemente doy mi fruto y espero. La semilla más humilde puede brotar el fuego o la hermosura. Si estoy acorralado entre dos besos, decido acurrilarme al pie de mi corazón y sueño. Soy triste hasta los zapatos. A la hora del té, mi alegría se sienta y llora conmigo. Por eso sostengo que un día, aunque el amor sea el hermano implacable de la lluvia, de mi casa a tus ojos no habrá naufragios. Este poema lo escribió en 1974. Pedradas con mi patria. 1. En esta tierra grande, de tanto golpe grande, de tanto odio grande, de tanta basura, de tanta locura, en esta tierra grande. En esta tierra llena, de tanta entrega llena, de tanto lema llena, de tanto escarnio, de tanto daño, en esta tierra llena. En esta tierra herida, de tanta culpa herida, de tanta sombra herida, de tanta astucia, en esta tierra herida. En esta tierra sola, de tanto molde sola, de tanta sangre sola, de tanta estrofa, de tanta mofa, en esta tierra sola. En esta tierra rota, de tanto grito rota, de tanto rito rota, de tanta bota, de tanto idiota, en esta tierra rota. 3. Hablando con honradez, Humanamente hablando, algo anda mal. Tranvía de mi corazón, parado en la mitad del pecho. Es preciso investigar, dar en el clavo, martillo poesía, proceder con primaveras. Es preciso desabrochar la mano, desnudarla en la calle, estar derribando la puerta de los hombres, segundo piso a la izquierda, expediente número ternura. Llamado urgente, arrinconar la muerte con un beso y no despertar sospechas. Un asunto muy serio se subió a mi ventana. 6. Mi patria está viva cuando escribo. Se sale por el lápiz, invade mi camisa. Muchacha, inventemos el amor con lo que queda. Es necesario buscar, no perder el tiempo. Mi patria tiene forma de poema. Hay que llevarla crucificada al hueso, ayudarla a salir, amarla y desamarla. Entonces algo pasa. Se cortó el hilo de repente. Mi patria es joven como yo. Tiene sus dudas. Bueno, ahora voy a compartir el último poema, que se llama Verbo Irregular. Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Minutos pasan de las 6 de la tarde y seguimos en esta transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos, convirtiendo al aire radial en nuestra calle este 24 de marzo, a 44 años del golpe, 24 de marzo en el que no nos podemos juntar, el que no podemos copar las calles, abrazarnos cuando reclamamos justicia, cuando reclamamos verdad, cuando seguimos construyendo un mundo que claramente no es este, que no nos satisface, un mundo que tenemos que modificar, que cambiar. Y habíamos dicho al principio que parte de esta transmisión también es para homenajear a la madre de todas las batallas, a nuestro faro también, a quien esperemos que todos sus deseos de cumpleaños se cumplan. Y tenemos más que un homenaje a ella, tal vez se transformó en un honor, un privilegio para nosotros, porque estamos en este momento en comunicación con Norita Cortiñas para saludarla en este día particular, que se nos cruzan un montón de emociones, en esta particularidad de no poder, como decíamos, vernos, abrazarnos y encontrarnos en la calle. Pero bueno, nos queda este aire radial para generar este encuentro. Buenas tardes, Norita. Hola, buenas tardes, todas cosas lindas que decís. Bueno, este 24 estamos con ustedes, con la memoria, y bueno, tenemos que seguir ese rumbo, cuidarnos, que la marcha se suspendió, pero va a seguir programándose y seguramente vamos a poder hacer una marcha realmente multitudinaria el día que salgamos a la calle. Vamos a tener el recuerdo de los desaparecidos, las desaparecidas, de los que estuvieron en la cárcel, hombres y mujeres, todos torturados también,

los que procedemos como hay que proceder, sencillamente. Gracias por el llamado, gracias. Gracias a vos, Norita, por tu tiempo. Chao, y por querido. Ser parte de esta transmisión. Chao, hasta prontito. Chao. Nos dimos el lujazo de tener a Norita en el aire en esta transmisión especial de la Red de Medios, Red Nacional de Medios Alternativos, que más que una entrevista es un lujo para nosotros haberla tenido, haberla escuchado, considerando que hace dos días fue su cumpleaños, considerando que hoy es un 24 de marzo diferente, que no se hizo la marcha, de que no nos pudimos encontrar en la calle, pero encontrarla acá en el aire, compartiendo su experiencia, compartiendo sus palabras y su visión sobre lo que está pasando, es más que una entrevista, es un lujo para nosotros. Así que bueno, y son 33 minutos, pasan de las 6 de la tarde y seguimos compartiendo testimonios y relatos y fragmentos y poesías en este nuevo 24 o 44 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Fragmentos del sótano de San Telmo. Una barricada proletaria para el deseo lésbico de los 70. Escrito por Valeria Flores, publicado por Editorial Madre Selva. Un ejemplo de esta persecución lo encontramos en el año 1975, cuando desde la revista El Caudillo, López Rega llamaba a acabar con los homosexuales, haciendo alusión en uno de sus números a mujeres homosexuales, representándolas como bebedoras de hormonas masculinas y asesinas de policías y soldados, en referencia al asesinato del jefe de policía Villar, supuestamente a manos de una joven militante guerrillera, y como mujeres de pelo en pecho. En cuanto a las categorías identitarias como aglutinantes políticos, es importante destacar que el término lesbiana, en los años 70, todavía no tenía la construcción discursiva y la politicidad necesaria para articular un agenciamiento colectivo. Elsa Campos, correctora y delegada gremial, que conoció a Marta Ferro en el PST en 1978, señaló que no ocultaba su lesbianismo. Es decir, vivía su sexualidad no en términos identitarios, sino como una forma de deseo fundida con otras experiencias vitales, sin los contornos políticos que adquirió en los 80 como categoría de identificación y movilización política. Lesbiana refería más que nada a una experiencia colectiva, común, modulada por la pertenencia de clase, las redes de amistad y contactos. Una tenue descripción del sótano aporta Eli. Era un lugar grande, oscuro, con dos ventiluces que daban sobre defensa. Tenía banquetas, sillas, una mesita para apoyar los papeles de Marta y el teatrito de títeres. Como se inundaba en ciertas ocasiones, se juntó dinero para reacondicionarlo. El sótano ligó sexualidad y política, sociabilidad y conciencia de clase, lesbianismo y trotskismo. No siempre de la misma manera equilibrada, sino más bien con contradicciones, jerarquías e impugnaciones en un clima de clandestinidad y represión estatal. Para Eli, la actividad del sótano estaba articulada por el espíritu de la liberación de la mujer, marcando en ese sentido una clara distinción entre feministas de salón y feministas de acción. Reseña la experiencia del sótano como un laboratorio de mujeres sensibles, de un modo que el lesbianismo queda subordinado a la discusión feminista de la época. En este sentido, la visibilidad lésbica ni siquiera asomaba como demanda política en el sótano, pero sí existía un sutil sentido de filiación alrededor de quienes compartían el mismo deseo que se pronunciaba como indecible. Por eso se configuró como un lugar de sociabilización lésbica, atrayendo a lesbianas de diferentes clases sociales. Era un grupete muy grande, con gente más piola y otra nada copada, gente más prole y con conciencia de clase, y algunas otras lesbianas que se acercaban porque querían encontrar pareja o tener sexo, con aspiraciones pequebú. El sótano era un refugio para un idioma tácito en el que se alfabetizaban sus protagonistas. Los vínculos afectivos, uno lo daba por sobreentendido. Uno no se presentaba a mi pareja, mi compañera, o por ahí sí, por ahí no. Me preguntaba si uno efectivamente hacía exhibiciones de abrazos y besos, sí, también, pero era tibio. Entonces vos más o menos te dabas cuenta por dónde iba, quién era y quién no. ¿Por qué vuelvo a replantear esto? Yo creo que en esos momentos el campo cultural y lo importante para nosotras era construirnos como mujeres que queríamos romper desde el feminismo esta cuestión de lo patriarcal. O el que no estaba muy al tanto del tema. Bueno, a partir de ahí, enterarse más de algunos temas que estaban totalmente ocultos. Las actividades del sótano se difundían de boca en boca y se realizaban en diferentes horarios, en general por la tarde. No eran todos los fines de semana por una cuestión de seguridad. Se hacían a puertas cerradas, en la que una participante oficiaba de campana, ya sea quedándose en el umbral o recorriendo la cuadra fumando un cigarrillo. Para Eli acontecía ahí una pedagogía feminista, inédita por los temas que se discutían sobre la emancipación de la mujer y por la modalidad de llevar adelante la actividad, comparable a un centro de formación cultural y política, ambientado por el humo concentrado del cigarrillo, ya que fumar era casi un ritual colectivo. La mayoría de las participantes eran mujeres que tenían entre 35 y 40 años, siendo Eli una de las más jóvenes. Las estrategias de camuflaje, empleadas en caso de que alguien preguntara o sospechara algo, eran que allí se tiraban las cartas, se hacía astrología o se daban clases de teatro. También mantener el lugar con cierto desdeño era una táctica de cuidado. Reconstruir la experiencia del sótano implicó indagar en los archivos sensibles de la subjetividad, la memoria y el deseo. El terror y el miedo que impulsó la dictadura militar fue un organizador de la vida diaria, un programa socioafectivo que fue modelando los cuerpos en una gestualidad entrenada para la clandestinidad y en los ardides de la vida subterránea, una coerción estatal que modificó drásticamente el lenguaje social. Mirar de reojo, hablar en voz baja, conversar y espiar al mismo tiempo, no registrar los apellidos, bajarse varias cuadras antes del lugar de reunión, caminar y desviarse, ir en auto a la casa de un compañero con la cabeza entre las piernas o los ojos tapados. Son parte de ese conjunto de estrategias que se implementaban para cuidarse entre los militantes, recuerda Eli Cabral. De esta manera, los bordes de sus palabras están refilados por el miedo y el cuidado, por la memoria de una intensidad que es hoy latido aplacado por las discrepancias del presente. Para aquella época, ser trosca y lesbiana era un infierno, afirma con contundencia. Tomó conocimiento de la existencia del sótano en el año 1978 a través de tres amigas, una bisexual, otra heterosexual y una lesbiana, que le comentaron sobre un grupo de mujeres que estaban haciendo militancia de mujeres. Y también era una forma de, si una estaba en búsqueda de encontrar una mujer, una pareja mujer o tener una novia o una compañera, era el filtro. De poder encontrarse y mancomunarse en esos pensamientos y con esas personas que estábamos todas invisibilizadas por el mismo sistema. Eli rememora que nunca se aprendió la dirección exacta del sótano, sino el recorrido para llegar a él por razones de seguridad. Entonces yo ya venía con un bagaje de temor. No sé si era temor. La palabra te diría es de cuidado, de ser cauta, de estar atenta, de estar mirando con mirada escudriñadora a ver dónde podía estar el enemigo, quién te podía estar escuchando. Incluso en tu casa, tener miedo de si tu familia no está jugando de quinta columna, como en los partidos políticos también. Y yo crecí de esa manera, entonces llegar al sótano y encontrarme con un mundo de mujeres fue muy provocador, muy interesante, de muchas personas y de muchas mujeres que hoy, lo puedo decir, eran vanguardistas de esa etapa. Fragmentos del sótano de San Telmo, una barricada proletaria para el deseo lésbico en los 70. Escrito por Valeria Flores, publicado por Editorial Madre Selva. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Seguimos compartiendo el aire, transformando el aire en nuestra calle este 24 de marzo, transmisión especial producida en conjunto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Dijimos que iba a ser un programa con muchísimas voces, lo estamos cumpliendo. Sí, la verdad, una multiplicidad de voces impresionante, de voces que llegan a través de testimonios, que llegan a través de relatos, de poesías, pero bueno, un programa bastante cargado que trata de traer este 24 tan extraño, tan diferente al resto de los años, un poco de memoria, de repensar lo que fue la dictadura, pero también lo que sigue vivo en el momento actual. Recordamos, para escuchar, difundir y retransmitir, pueden entrar a rnma.org.ar o radionauta.com.ar. Y también acceder a las redes sociales de la red, que se pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Red Nacional de Medios Alternativos o Radionauta, Radionauta FM. Vamos a seguir sumando voces a esta transmisión, a este aire, y estamos ahora en comunicación con Alejandra Oberti. Ella es coordinadora de Memoria Abierta. Alejandra, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Como a Pablo y Dayana de este lado te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá, haciendo de este aire una calle, haciendo de esta posibilidad que nos da generar los encuentros que sean posibles. Eso. Primero, para comenzar, si nos querías comentar qué es Memoria Abierta, cómo trabajan, cuáles son los objetivos que tienen. Bueno, Memoria Abierta es una organización que es la reunión de, en este momento, 8 o 9 organismos de derechos humanos que trabajan en esta institución los temas de memoria. Memoria Abierta existe desde el año 2001, entre el 2000 y el 2001 se organizó con la idea de llevar adelante una serie de acciones que tuvieran que ver con la preservación de la memoria, pensando en las futuras generaciones, pensando en qué es lo que la memoria puede aportar a la construcción de una cultura democrática, a la preservación de la lucha de los organismos de derechos humanos para que se conozca, ¿no? Para que trascienda la vida de sus propios integrantes. En la comisión directiva de Memoria Abierta está formada entonces por integrantes de madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, el CERPAJ, la PDH, el CELS, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Fundación Buena Memoria, la Comisión de Familiares y Víctimas del Vesubio, la Comisión de la Memoria de Zona Norte. Esas son las organizaciones que componen Memoria Abierta, y el trabajo de Memoria Abierta tiene que ver con, fundamentalmente, varias áreas y varios programas de trabajo que tienen todos que ver con esto de la preservación y el trabajo sobre la memoria. El programa que coordino yo no soy coordinadora de Memoria Abierta, sino de un área de trabajo de Memoria Abierta, que es el archivo de testimonios, el archivo oral. Otro programa de trabajo se ocupa de los archivos de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos y de sus integrantes,

Sí, la verdad que sí, que es sumamente extraño no estar en la calle este 24 de marzo, pero bueno, esta es nuestra forma de tratar de encontrarnos independientemente de la situación de excepción que se está viviendo. Bueno, gracias. Ahí conversábamos con Alejandra Oberti, ella es de Memoria Abierta. Si quieren ver parte, creo que está todo el material que han, de los testimonios que han ido recopilando, pueden entrar a memoriaabierta.org.ar. En las partes de testimonios están todos los testimonios, son, como decía Alejandra, miles de testimonios. Están clasificados por ejemplo, familiares, parejas, militantes, como distintas categorías donde ir encontrándolo para ir recorriendo esta página. Así que, nada, para meterse en un poco en recorrer y la historia en parte de sus protagonistas. Sí, en la propia voz de quienes lo vivieron y lo sufrieron. Así que, nada, una página súper interesante para visitar. Y ahora vamos a seguir compartiendo relatos y testimonios y poesías de diferentes personas de todo el país que estuvieron enviando audios. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Hola, soy Celina Rodríguez Molina, soy militante del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional. Soy feminista, soy de la Cátedra Libre Virginia Volte, Construyendo Feminismos Populares. ¿Qué hacía el 24 de marzo? En ese momento yo era militante política social, tenía un bebé y había tenido que dejar mi casa de Berisso porque ya los grupos paramilitares como el CNU y la 3A venían persiguiéndonos. Es decir, que en el golpe ya había experiencias pilotos en los gobiernos constitucionales de Isabel Perón y de López Rega, persiguiendo a los luchadores, a los militantes y a las militantes que luchábamos por el socialismo. Con la dictadura militar, que surgió fundamentalmente de los poderes económicos y eclesiales, se intenta romper las organizaciones populares con estas experiencias piloto que había habido en muchos lugares. Tratan de romper el tejido social, tratan de romper las organizaciones sindicales antiburocráticas, como las coordinadoras fabriles, las experiencias culturales liberadoras. En este momento de llamado aislamiento social, los fantasmas del estado de sitio vuelven con fuerza nuestra subjetividad. Siempre las masivas movilizaciones populares para el 24 de marzo han sido antídotos contra la vuelta a las impunidades de los genocidas, a los que querían implantar el 2x1, a otras posiciones diferentes de gobiernos democráticos autoritarios o negacionistas de las luchas populares. Hoy en esta situación decimos que no nos han vencido, y nuestras ganas, nuestras energías militantes siguen para dar la batalla a estos sistemas capitalistas, patriarcales, heteronormativos, coloniales. Por eso el venceremos, gritado con fuerza por la gran Nora Cortiña, es una brújula para los que queremos seguir, para las que queremos seguir, para los que queremos seguir peleando. No nos olvidamos, no nos reconciliamos, seguimos rescatando que nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos están presentes en nuestras luchas, ahora y siempre. Poema sin nombre, Clara Arias. ¿Quién cosía las capuchas para los detenidos de la ESMA? ¿Alguna vez una mujer habrá agarrado un dedal, un hilo, una aguja? ¿O habrá enhebrado paso a paso, con la punta de un carretel, los ojales de una máquina de coser? No sé por qué digo mujer. Tal vez porque recuerdo a mi abuela las tardes de costura. No había hombres en esas tardes, en ese universo de cajas de botones y retazos de tela. Una tarde, alguien, con un rollo de tela negra, ¿habrá tocado el timbre de la casa de Dorita, la que hacía los trajes para bailar el minué en los actos de la escuela, o aquel disfraz de hada madrina? ¿Le habrá pedido 30.000 bolsas, 30.000 bolsas negras? ¿Alguna vez una mujer o un improbable hombre, se sentó a coser con paciencia y esmero, como quien cose una batita para un niño por nacer, las capuchas que usaban los detenidos de la ESMA. Transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Continuamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo del aire radial nuestra calle a 44 años del último golpe militar, cívico, eclesiástico y empresarial. Y hacíamos esta relación, ¿no?, de la particularidad que tiene este 24 de marzo en la situación en la que lo estamos atravesando. Y hablamos ya, pero vamos a profundizar un poquito de esto de cuídate sin ponerte la gorra, ¿no? Sí. Cuídate sin hacerte yuta, cuídate sin justificar la represión y los mecanismos de control del Estado y sus fuerzas represivas. Es difícil. Es muy difícil. El sentido común, los medios hegemónicos, ¿no? Están como todo el tiempo. Sí, aparte esta cosa de los medios de estar viviendo toda esta situación como si fuese una película distópica, que el otro o la otra termina siendo un peligro, termina siendo un algo peligroso, bueno, también ayuda e incentiva a esta denuncia masiva. El otro día leí una nota que el primer día donde se abrió esta línea para denunciar a tus vecines que incumplan con la cuarentena, el primer día hubo miles y miles de llamadas. Entonces también hay por parte del Estado una invitación a convertirte en yuta un poco. Sí, incluso hay los medios, ahí es cuando, digo, es la grieta, ¿no? La grieta no existe cuando se trata de reprimir al pueblo. Me parece que hay ciertas cosas en las que se han puesto de acuerdo todos los poderes en los últimos años. Reprimir al pueblo, saquear los recursos naturales. Digo, son ciertas cuestiones donde no hay mucha grieta, donde tanto los distintos gobiernos como los medios de comunicación funcionan en conjunto. En esto de la represión al pueblo es increíble cómo funciona incluso antes de que empiece. Yo me acuerdo, esto fue el jueves, el viernes a las 00. 4 horas antes, cuando ya se empezaba, cuando se hizo el anuncio, empezó en distintos canales una cuenta regresiva de las horas que quedaban para la cuarentena, ¿no? Como ya empezando a generar una situación de locura, de pánico. Y después todo el tiempo, todos los días, algunos noticieros más que otros, pero estamos respetando el aislamiento, y muestran la gente que sale, la policía, todos los controles que hace la policía, el accionar. Digamos, hay una cosa de fortalecer ese dictado del Estado de denunciar a tu vecino desde los medios de comunicación, también como aplauden a quienes denuncian y demonizan a aquel que tuvo que salir sin pedir explicaciones, digamos, sin ver por qué tuvo que salir a la calle, si es porque la verdad está, como decía Norita, en la gran masa trabajadora que no está percibiendo ingresos porque no está pudiendo hacer su trabajo y que no está siendo todavía beneficiada con ninguno de los beneficios que está dando el Estado, y que tal vez sí tiene que lanzarse a la calle a changuear algo porque le salió una punta, o un amigo que necesitaba que vaya a asistirlo, un familiar. Digo, no está puesto, no se pone el ojo en las particularidades de cada caso, sino en no se respeta la ley, ¿no? Como pensando, hay como dos cosas, dos falsos debates que se dan en, en el coronavirus. Uno, todos somos iguales frente al coronavirus. No, mentira. Podés tener casa, no tener casa. Agua, como decía Norita. No tener sueldo fijo. Un sueldo fijo, no tenerlo. Y todos somos iguales frente a la ley. No, digamos, de hoy veía esta marcha de autos que vuelven de la costa, de sus casas de veraneo, del fin de semana largo, a ninguno le estaban secuestrando el auto, ninguna estaba yendo detenido, simplemente pasaban por un control y seguían adelante, digamos. Entonces, como que hay que intentar salir un poquito de la burbuja que nos plantea el Estado y los medios para no terminar siendo un yuta más, justificando las represiones, justificando las detenciones arbitrarias. Que, por ejemplo, salió ahora el tercer reporte de Correpi, 16.060 detenciones en todo el país en el marco de la cuarentena. Sí. O sea, hay más detenidos que infectados. Sí, y justamente también en este marco, en las cárceles, o sea, si bien están deteniendo gente por un lado y te invitan a convertirte en una yuta de la persona que viola la cuarentena, por otro lado el Estado está descuidando las cárceles. Hoy se conoció la noticia de los múltiples motines o rebeliones que se generaron en las cárceles porque no se están tomando las medidas dentro de las cárceles. Si bien por un lado el Estado te está diciendo que te tenés que cuidar, que nos cuidamos entre todos, inclusive calculo que todos escuchamos a diario el autoparlante diciendo quédate en tu casa, cuida a los demás, cuídate vos mismo, vos misma. La realidad es que por otro lado el propio Estado está descuidando a quienes debe cuidar y además otro de los puntos que en este marco hay que repensar o reflexionar es las capacidades o los conocimientos que está desarrollando o están desarrollando los Estados en términos de control social, en términos de generar una especie de control masivo de la población que hoy se legitima porque es en el marco de una pandemia, pero también es un conocimiento que queda futuro y que en otros momentos se puede utilizar para otro tipo de cosas que no tengan tanta legitimidad. Para seguir reflexionando sobre esta relación vigilancia-control-pandemia, vamos a escuchar un audio de Sergio Nikanov, profesor de historia, que reflexiona sobre la cuarentena y el peligro represivo. Creo que este 24 de marzo las reflexiones que se puedan hacer relacionando el tema del 24 con la crisis actual del coronavirus, son muchas. Hay un mundo y un contexto internacional sumamente complejos. Hoy sale la noticia del intento de Bolsonaro de permitir, ni más ni menos que durante 4 meses, los empresarios no paguen el salario a los trabajadores. Obviamente es una locura total, pero eso muestra cómo el capital y sus sectores más recalcitrantes y reaccionarios pueden intentar aprovechar esa crisis para radicalizar aún más el grado de explotación y de control social. Y en ese sentido, en el sentido del panorama global que se abre, el 24 hay una discusión, algunos sectores ya están tratando de meter el tema de que es necesaria la declaración del estado de sitio. Si uno observa los medios, hay una presión muy fuerte para endurecer cada vez más las medidas en función de la expansión de la pandemia. El gobernador Morales en Jujuy ha salido a plantear el tema del estado de sitio e incluso algunos sectores de Máxima anhelan que ese estado de sitio sea con las Fuerzas Armadas en la calle. Esto que podía parecer en algún momento ciencia ficción, creo que ya ha dejado de serlo. Hay una presión muy concreta, el gobierno viene rechazando esta posibilidad claramente, pero si el escenario crece, si la pandemia, como todo indica, aumenta y el temor y el pánico crecen, es un escenario para nada descartable. Por supuesto, la policía, la prefectura, la gendarmería y las fuerzas armadas, el aparato represivo en general, porque sus cargos hayan nacido en el marco de la democracia y sus oficiales hayan nacido en el marco del retorno de la democracia en el 83, no han cambiado de ninguna manera y de hecho cada vez más, basta seguir el informe que hace la Correpi diariamente, se están denunciando diversa cantidad de abusos, sobre todo en los barrios populares. Esto evidentemente no se soluciona con represión, se soluciona con conciencia, con solidaridad, aprovechando el tejido comunitario que hay por abajo. En los barrios populares el nivel de hacinamiento y las condiciones socioeconómicas hacen imposible en muchos casos que se pueda mantener el aislamiento como se puede mantener en otros lados. Dejar esos lugares, el control de eso en manos de la fuerza represiva puede desembocar en una tragedia, realmente, sea una tragedia gradual por goteo o mucho más masiva. Realmente hay que reclamar que el gobierno provea de insumos en los barrios populares, capacitación sanitaria a las organizaciones populares y que manzana por manzana se organice la forma de llevar adelante el aislamiento y el combate a la cuarentena, pero que eso no esté directamente en manos de las fuerzas represivas en los barrios, es una discusión central. Este 24, por lo tanto, el ejercicio de memoria no es solamente un ejercicio de rememoración, nunca lo es, sino que es necesario relacionar esa situación con el contexto actual. Así que más fuerte que nunca por los 30.000 desaparecidos, por el rechazo al terrorismo de Estado y por el rechazo a cualquier posibilidad de implementación del estado de sitio en la Argentina. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Soy Carlos Seidman, miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y yo del 24 de marzo recuerdo que estaba en la casa de mis padres. Esa noche había dormido allí, la noche del 23 al 24. Sabíamos que el golpe era inminente y lo que sí me llamó la atención que de esa mañana, al salir a la calle, bueno, ver una aparente normalidad en la gente, como que se ignoraba, creo, el conjunto de la sociedad ignoraba lo que se venía. Era obvio cuando ellos mismos dijeron que venían a reorganizar el país, lo venían a reorganizar de una manera brutal, con los 600 centros clandestinos de detención, las 30.000 compañeras y compañeras detenidas desaparecidas, etc. Bueno, así que este 24 de marzo, en esta fecha especial con el tema del coronavirus, lo que podemos decir y reafirmamos es que a 44 años del golpe genocida no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Gracias, hasta siempre. Hola, mi nombre es Cecilia. Vivo en La Rioja. En La Rioja hubo una cantidad enorme de detenidos y desaparecidos en una proporción respecto de la población es muy alta. Entre ellos estaban mis hermanas, que estuvieron presas. Yo crecí en una familia muy politizada, que se hablaba mucho de política, si bien mis padres ideológicamente estaban en la vereda de enfrente nuestra de las hijas, los hijes. Recuerdo ese día con una sensación de opresión, una intuición de que nada bueno se venía, pero también, mirándolo hoy a la distancia, creo que no podíamos dimensionar en esos minutos hasta qué punto iba a llegar esta gente. Mi nombre es Victoria Alsina y el 24 del 3 del 76 estábamos con mi compañero Hugo en Córdoba. Ese día nos tomamos un ómnibus, estábamos en barrio Vícor, pararon el ómnibus los militares, nos pidieron documentos, qué sé yo. A la vuelta pararon de nuevo, pero esta vez nos hicieron bajar a todos, nos pusieron con las manos sobre los costados del ómnibus y bueno, nos requisaban lo que llevábamos y vimos que se llevaban a un muchacho. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle.

continuamos en esta transmisión especial este 24 de marzo haciendo el aire del aire nuestras calles, nuestro espacio de encuentro, sorteando de alguna forma el aislamiento obligatorio al que estamos obligados por decisión estatal. Sí, justamente, y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Instagram y Facebook, a través de el Instagram de Radionauta FM o al 221-670-5190. Bueno, cualquier cosa que quieras mandarnos, preguntarnos, pedirnos, lo podés hacer a través de esos medios. Cuando pensamos en la memoria, digo, en esto hoy hablábamos, ¿no? Como no algo para revisitar, no un cuadro que esté colgado en algún lado. Muchas veces se intenta también, sobre todo desde las líneas más oficiales, enmarcarlo en un periodo determinado, ¿no? Cuando pensamos en memoria nos vamos directamente a esta última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Nosotros creemos que la memoria va mucho más allá, la memoria que tenemos que construir, a la memoria como una práctica cotidiana, como un ejercicio cotidiano, como un músculo. Supera los años de ese terror que fue esta última dictadura e implica revisitar también desde dónde viene el sufrimiento de todos nuestros pueblos y una parte que ha sido negada mucho por muchísimo tiempo y sigue siendo negada por parte de la historia del relato oficial es el sufrimiento que han sufrido, valga la redundancia, los pueblos originarios en nuestra América desde la conquista. Sí, exactamente. Una de las deudas de esta tan mentada memoria es el genocidio a los pueblos indígenas que muchas veces incluso se circunscribe a los momentos de la conquista sin olvidando que los estados nacionales en muchos casos se forjaron sobre el genocidio a los pueblos indígenas. Y para que nos cuente un poco más sobre el tema estamos en comunicación con Mirta Millán de la comunidad mapuche urbana de Olavarría, Pillamanque. Mirta, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto poder hablar con ustedes. También un gusto para nosotros y gracias por estar compartiendo este aire, esta forma de romper el aislamiento el día de hoy. Sí, muy particular. La verdad que a los que somos militantes de las causas de derechos humanos, hoy en particular nos agarra en una situación donde, digamos, nos hace repensar todo lo sucedido y también nuevas estrategias, ¿no? Sí, exactamente. Y un poco para que, o sea, en este día que apela a la memoria, oficialmente apela a la memoria, también queríamos saber un poco cómo se vivió la represión durante la última dictadura cívico-militar para los pueblos indígenas, si hubo también una caracterización específica en torno, o sea, en los organismos de derechos humanos en sus registros han caracterizado en torno a los pueblos indígenas. Mira, yo soy una militante de años en derechos humanos y bueno, me tocó en dos oportunidades presidir la asamblea de la PDH acá a nivel local y en su momento también en Bahía Blanca estuve compartiendo mucho en los inicios de lo que fue todo el juicio a las juntas militares y demás. Y la verdad que históricamente no hubo un espacio de construcción de la memoria que apele a los pueblos originarios. Y bueno, si bien yo escuchaba lo que ustedes hacían el relato al inicio, y es verdad, históricamente hay un genocidio que recién ahora se está revisando a nivel histórico, pero hay un silencio y digamos, no hay una visibilidad alrededor de lo que fue la dictadura militar específicamente en contexto en lo que es en Argentina y en Latinoamérica. Y en el caso de los pueblos originarios hay desaparecidos y llama más la atención también que las desaparecidas no se mencionen, las mujeres. También esto sabemos que tiene que ver con, digamos, una conformación histórica y estructural y que por ahí lo que sí se ha mencionado son casos de varones desaparecidos que se ha podido reconstruir de a poco con relatos de la gente que lo ha proporcionado, de las comunidades, pero académicamente no hay trabajos que aborden de este lado, en el caso de Argentina,

y poder pensarnos y sentirnos de otra manera. Creo que esto nos hace tejer nuevos tejidos sociales y nos hace revisar y profundizar y potenciar, potenciarnos como humanos, ¿no? Desde nuestra inmensa humanidad. Así que les agradezco y como decimos nosotros, el grito de victoria, el Marichihuahua, por cada uno que fue asesinado o desaparecido en este territorio, o asesinada o desaparecida, 10 nos vamos a levantar a visibilizarnos y a reivindicar y a sanar lo que ha sido totalmente quebrantado. Muchísimas gracias, Mirta. Gracias. Hablábamos con Mirta Millán de la comunidad mapuche urbana Pillamanqué de Olavarría en esta tarea importante de pensar la memoria más allá de la última dictadura cívico-militar eclesiástico-empresarial. Sí, pensar que todavía hay muchas cuestiones en torno... se habla mucho de que bueno, ya se ha avanzado muchísimo en términos de memoria, pero aún quedan algunas deudas sumamente importantes que hay que saldar. Sí, y mientras escuchaba la entrevista me acordaba de las palabras de Alberto Fernández, el presidente, bueno, que además de dar vuelta a la página en su acto negacionista, hablando de las fuerzas represivas como, bueno, no son las fuerzas represivas de la dictadura, estas fuerzas fueron formadas en democracia. Vale recordar que esas fuerzas, parte de esas fuerzas, y teniendo en cuenta, hablando de la lucha del pueblo mapuche, son, por ejemplo, las que asesinaron a Rafael Nahuel, las que siguen avanzando y reprimiendo al pueblo mapuche el día de hoy, digamos. No pensar en esto de cuando queremos construir memoria, cuando queremos practicarla, no irnos muy atrás y ver qué es lo que estamos viviendo. Y la responsabilidad de decir, bueno, son fuerzas formadas en democracia, son gente buena, cuando en verdad también son fuerzas represivas y asesinas del pueblo. Sí, justamente, y además de todas las deudas que tiene el Estado argentino, una es reconocer el genocidio a los pueblos indígenas, pero que no solo hay que retrotraerse a inicios del siglo XX, sino también en estos últimos años hemos visto cómo han avanzado por sobre territorios de comunidades indígenas, cómo han matado a comuneros, cómo han permitido también que se generara todo un sistema de impunidad en torno a la muerte de comuneros y comuneras indígenas. Así que bueno, una parte de la memoria de reconocer todo eso que está vigente es reconocer también que bueno, que son las mismas fuerzas las que siguen masacrando, es el mismo Estado el que sigue negando el genocidio a los pueblos indígenas. Vamos a compartir ahora un poema en esta transmisión especial organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Soy Estela y este poema me remite a Gustavo, padre de nuestros dos hijos, mi Gusta, y nos lo arrancó la dictadura militar. No volverán a calzar tus nítidos pies las sandalias de la primavera, ni amanecerá en mi voz el sol de los días perdidos. Ya no inundará tu vientre el hijo intuido, ni ordenará mi mano el poema que no ha escrito. Pero habrá una vereda para recorrer y un trozo de tiza callejera para anotar en el muro gris el último grito. Bueno, este fue escrito por Mauricio Rosenkopf, un compañero del MLN Tupamaros, durante su cautiverio. transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Ocho menos 20 de la tarde, seguimos en vivo en esta transmisión especial a 44 años del golpe cívico-militar, eclesiástico y empresarial. Se suponía que tenía que durar hasta las 7, pero es tanto el material que fuimos recopilando que... Estaríamos sumándole una horita, me parece. No importa. Por hacerlo de 3 horas, así que agradecemos muchísimo a toda la gente que participó, que mandó su testimonio contándonos qué estaba haciendo, qué estaba pasando en su vida ese 24 de marzo del 76. A toda la gente que está del otro lado escuchándonos, que nos manda felicitaciones, les agradecemos también por ser parte de esta de este encuentro, de este Hagamos del Aire el Radial Nuestra Calle. Y también le agradecemos anticipadamente a los compañeros de Aucaché, que hace 3 semanas empezaron a habitar también el aire de Radionauta, esta radio que está situada en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Les compas de Aucaché, un colectivo cultural y un espacio también cultural muy semejante a con las prácticas que tenemos acá en el Olga Vázquez, llevan adelante una columna sobre políticas culturales y bueno, también quisieron ser parte de esta transmisión especial, así que les dejamos con el audio que mandaron para la columna de políticas culturales les compañeros de Aucaché. Un nuevo aniversario del golpe cívico-militar y eclesiástico, del último golpe en nuestro país. Bueno, desde la columna de Cultura queríamos encarar un hecho que pasó bastante desapercibido el año pasado y que nos parecía importante recuperar y analizar, que es el cambio de nombre de la Facultad de Bellas Artes a Facultad de Artes de la UNLP. Y bueno, para esto... para entender este cambio de nombre y la relación que tiene con el 24 de marzo, nos parecía importante hacer un poco de historia sobre cómo fue el itinerario de este cambio de nombre de la facultad, porque nos parece importante reconstruir el periodo anterior de la dictadura, donde aún se encontraba fuertemente disputado el proyecto de cultura y el proyecto de sociedad, para entender también sobre qué nociones separó esta última dictadura. Y el antecedente en este plano lo podemos encontrar en septiembre de 1973. La Escuela Superior de Bellas Artes pasó a ser Facultad de Artes y Medios Audiovisuales de la UNLP. Este cambio de la denominación implica dos cosas. Por un lado, una jerarquización de escuela a facultad, y por otro, la quita del ideal romántico del arte al suprimir el término bellas y sumar a los medios audiovisuales. Ahí también nos parece algo importante a marcar, porque se agrega una dimensión técnica y comunicativa completamente antagónica y alejada de la visión oligárquica y elitista que se venía produciendo desde ahí. Claramente este cambio es un cambio drástico, y para eso hay que pensar que en ese 1973 el país y gran parte de Latinoamérica se encontraba en una situación de plena ebullición revolucionaria, con procesos asamblearios y organizativos por todos lados, digamos, en los diferentes ámbitos y sectores. Teníamos no sé, por nombrar algunas, tenemos a Montoneros, al PRT, al PB, el MR17, FAS, PSML, son innumerables las siglas que antes y después, de forma bastante organizada, impugnaron al sistema capitalista y empezaron a proponer una salida socialista para el conjunto del país y de la sociedad. Y obviamente la cultura y la universidad no quedaron fuera de esta convulsión. En mayo de 1973, luego de años de dictadura y de proscripción, asume Cámpora el gobierno en un contexto de radicalización y expresa una salida progresista del sistema y, bueno, como la anticipación de lo que para un amplio sector de la sociedad era la anhelada vuelta de Perón al gobierno. En este contexto, y sin Perón todavía en el país, Cámpora ejecutó muchas políticas que significaron concesiones del sistema a los sectores más progresistas y revolucionarios. El cambio de nombre de la facultad, podemos inscribirlo dentro de esto, políticas que de incluir estas salidas progresistas que se encararon desde el Ministerio de Educación de entonces, Dayana, y que claramente no eran discusiones que dependieran solamente de una decisión formal ni que pasaran desapercibidos para la política en general, sino que estaban repletas de debate que atravesaban a la sociedad de ese momento, como lo latinoamericano, lo nacional, la relación de la universidad con el pueblo, el carácter obrero, las organizaciones armadas, entre varios otros debates que estaban en convulsión en ese momento y que inundaban a las facultades desde los diferentes claustros. Era un hombre que rebosaba de debates y de una energía a lo que hoy nos acercamos muy esporádicamente, tal vez con alguna toma o algún conflicto particularizado. Ya con la efectiva vuelta de Perón, no pasó mucho tiempo, en octubre de 1973 comienzan a revertirse esta amplitud y estas concesiones y crece exponencialmente la represión a mano de la AAA. El punto central es que aún con el mismísimo Perón en el gobierno, el sistema no lograba contener toda la movilización popular y la pulsión por un proyecto revolucionario. Esto da ya luego en el gobierno de Isabelita, que con la efectiva salida de Tayana del Ministerio de Educación y el ingreso de Oscar Ivanisevich, un alto facho, a este ministerio, se le da marcha atrás a este cambio de nombre de la facultad y se vuelve a llamar Facultad de Bellas Artes. Para profundizar sobre esto y cuál es el modelo de cultura propuesto por Ivanisevich, que definió la vuelta al concepto de Bellas Artes, vamos a escuchar algunas reflexiones de Lucía Batista, profesora de Historia, que investiga sobre políticas culturales del periodo del 73 al 76. Durante el primer gobierno de Perón, Ivanisevich ya había sido ministro de Cultura y Educación, de hecho había sido el primer ministro de Cultura y Educación del país, y Frattini había sido uno de sus principales secretarios. Por eso cuando regresan en agosto del 74 al ministerio, hablan todo el tiempo de la necesidad de restaurar un orden y de reorganizar el ámbito, no solo a través de una reestructuración de algunas áreas, sino también de restablecer la disciplina, de acabar precisamente con el avance del marxismo en el área, apelando precisamente a la doctrina justicialista en los términos que ellos la habían concebido a fines de los años 40. Y toda la gestión, aquello que fue conocido como la misión, tuvo precisamente esa apuesta fuerte por atacar y desterrar del ámbito educativo, del área, del ámbito cultural en general, cualquier sesgo de materialismo. De hecho, uno de sus principales gestos tiene que ver con restaurar, sin que pase por medio de ningún tipo de nueva legislación, de restaurar en los hechos la educación religiosa y de apelar en diferentes espacios precisamente al restablecimiento de la disciplina y del orden de las jerarquías. Esto desde una concepción, por supuesto, nacionalista y católica, aunque también pro-norteamericana en algún sentido, porque en parte el discurso Ivanisevic siempre va a estar reivindicando modelos educativos norteamericanos como a mano, ¿no? Es un nacionalismo católico bastante particular en ese contexto. Para el ámbito universitario, el impacto de la misión es brutal desde prácticamente las primeras semanas en las que asumen. ¿A qué me refiero? Bueno, en principio, para cuando llegan al ministerio, gran parte de las universidades se encuentran tomadas en algún proceso de conflictividad agudo, intentando llevar adelante transformaciones institucionales profundas, pero con mucha disputa también al interior de cada una de ellas. Y en particular en la Universidad de Buenos Aires, quien había sido su rector normalizador, que era Vicente Solano Lima, había renunciado en el mes de julio y quien estaba a cargo interinamente era Raúl Lagusi. Bueno, una de las primeras cosas que ocurren, así como hechos parapoliciales brutales, uno de los crímenes, digamos, más significativos de esas primeras semanas de septiembre del año 74, es el atentado contra la casa de Raúl Lagusi, un atentado con explosivos, digamos, que se cobra la vida del hijo de meses, un hijo Pablo de un par de meses de Raúl Lagusi. También hubo un atentado contra la casa de Adriana Puigros, que en ese momento era la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, la primera decana mujer de la Facultad de Filosofía y Letras, y en esas mismas semanas había habido también algunos ataques contra dirigentes universitarios de la Plata, algunos en aquel entonces sin tanto éxito, como un intento de secuestro de Reina 10 en La Plata en agosto, pero que sí van a tener un impacto brutal en el mes de octubre, cuando se produce el asesinato de Chemi Miguel. Esa es la pata, como el brazo parapolicial de lo que es la misión Ivanisevic en las universidades. Con los atentados en la Universidad de Buenos Aires, con la intervención de Alberto Talagano, nombrado por el Poder Ejecutivo para presidir de alguna manera el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, comienza una etapa de cesantías masivas en todo el sistema interuniversitario, digamos, de la Argentina, con cesantías masivas, con la prohibición de realización de actividades masivas o de asambleas, por ejemplo, que era un proceso muy fuerte de asambleización que había habido en los años previos, con la persecución de los dirigentes estudiantiles y de los dirigentes, por ejemplo, de los gremios no docentes, que la ley universitaria del año 74 les había dado por primera vez voz y voto dentro de los ámbitos de decisión y de cogobierno de las universidades. Es decir, que el impacto de la misión va a tener una pata parapolicial, que es esa, que es marcada, que es que mes a mes uno puede ir viendo cómo algunos crímenes tienen no solo el impacto inmediato sobre la comunidad local donde se producen, sino que también llevan a que haya renuncias masivas de muchísimas autoridades, por ejemplo, en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Río Cuarto, ante la amenaza también de fuerzas parapoliciales como la AAA, de que se van a cobrar vidas, como lo que ocurrió en La Plata con Chemi Miguel, por ejemplo. Entonces, luego la misión comienza a avanzar a medida que esas autoridades renuncian y comienza a reorganizar ese sistema universitario. Así claramente se consolida durante más de 40 años el nombre de Facultad de Bellas Artes y que, bueno, a fines del año pasado, en diciembre del 2019, se dio el cambio a Facultad de Artes. Ahí como lo primero que podemos evidenciar es que no está incorporado como en aquel momento lo de medios audiovisuales y que al ser un hecho progresivo, a nuestro entender, importantísimo, llama la atención que se dio sin mayores debates en los diferentes ámbitos de la comunidad universitaria y que es fundamental para poder analizar desde los trabajadores y los estudiantes de cultura. Por eso lo traemos un poco a nuestra columna y para cerrar en este momento vamos a darle la palabra, a ver de cómo lo vivieron a este cambio y qué lectura hacen, digamos, de cómo se dio en este momento un estudiante de la facultad. Bueno, hola, gracias por el espacio, primero que nada, a Radionauta y a Ocaché. Bueno, me presento, mi nombre es Nahuel, soy estudiante de Artes Audiovisuales de acá de la Facultad de Artes de La Plata. Bueno, un poco para responder a la pregunta esta, desde mi punto de vista, digamos, de como estudiante, de cómo se dio el cambio de nombre de la facultad, hay como dos puntos bastante claves. Uno es, bueno, la manera en que se llevó a cabo, que fue sin discusión política, ¿no? Sin una discusión política acerca de qué conlleva este cambio de nombre, el porqué del cambio del nombre, qué pasaba en aquellos años en los que se cambió el nombre a Bellas Artes. Y otro es, bueno, la manera en que este proceso fue, digamos, de algún modo concretado. Es decir, bueno, el nombre de Facultad de Artes, todos los dichos, ¿no? De bueno, de que si fue en la dictadura y demás. Ahí hay una cuestión que, bueno, como se decía antes, que en realidad no fue en la dictadura, sino en el 74, que se cambia el nombre de Facultad de Artes y Medios Visuales a Facultad de Bellas Artes. Y se cambia, ahí hay una cuestión que también es súper importante, se cambia este nombre a Bellas Artes, luego, digamos, luego de todo un proceso de discusión política que venía del 73, como bien se decía al comienzo del programa, de compañeros, estudiantes y docentes que discutían el rol de la cultura, el rol de la Facultad de Artes para con el pueblo, ¿no? Como, bueno, cultura popular, qué significa esto de él ser latinoamericano y demás. Y también atravesados por militancias con horizontes socialistas que muchas veces cuando se traen estas experiencias, como bueno, se dejan un poco invisibilizadas. Entonces ahí hay una cuestión muy importante, que una cosa es decir, bueno, cambiamos el nombre porque es el nombre que le puso la dictadura, y otro muy distinto es decir, bueno, cambiamos el nombre porque es el nombre que le arrebataron, digamos, luego de la intervención, digamos, de la universidad y demás en el 74, le arrebataron a nuestros compañeros luego de un proceso muy arduo, digamos, y muy rico de discusión política en los comienzos de los 70. Entonces ahí uno puede, digamos, decir, bueno, si yo lo cambio porque fue un nombre que le arrebataron a nuestros compañeros luego de una discusión política, tengo que dar la discusión hacia adentro de la facultad, el de por qué cambio el nombre a Facultad de Artes, si cambio el nombre a Facultad de Artes o de Artes y Diseño, porque ahí también hay una cuestión de que los diseños quedaron afuera del nombre. Bueno, y como para hacerla bastante breve, un poco eso lo que veíamos, ¿no? Como discutiendo, bueno, con compañeros y demás, que nos parecía bastante grave, ¿no? El cambio de nombre de una Facultad de Artes que se supone y se muestra, se muestra crítica, se muestra progresista. Así que un poco eso, como traer también el debate de, bueno, quiénes eran aquellos que discutieron ese nombre en los 70, nuestros compañeros, y traerlos al presente para poder volcarlo, ¿no? Que es lo importante. Lo importante no es el cambio de nombre, sino poder traer las luchas al presente, traducirlas de la mejor manera para luchar por un mundo mejor. Así que nada, eso. Bueno, muchas gracias. Transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Un minuto pasan de las 8 de la noche. Se nos hizo de 3 horas y un poquito más esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos este 24 de marzo, 44 años del golpe. Estamos en el último bloque igual. Ya de a poquito nos vamos despidiendo. Recién pasaba la columna de políticas culturales de Abucaché, hablando sobre lo que fue el cambio de nombre de la Facultad de Bellas Artes a Facultad de Artes acá en la Ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a seguir un poquito más en el terreno de lo cultural, en, en cómo el arte como una herramienta política también nos permite habitar y construir la memoria. Vamos a escuchar ahora una otra columna, en este caso, a cargo de Saba Shulman, una compañera de Radionauta, del colectivo editorial de la radio, que estuvo conversando con Yamila Cruz Valla, que es una de las coordinadoras del festival Danza por la Identidad, que se realiza acá en la ciudad de La Plata. Hola a todas, a todos y a todes. Hola a la producción de Radio Nauta, Radio Comunitaria, Olga Vázquez. Bueno, en este día donde se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, me pongo en contacto con ustedes. Mi nombre es Yamila Cruz Valla y junto a Victoria Sorli Porassi somos parte del equipo de producción del Festival Internacional Danza por la Identidad. También junto a Ramón Medina y Julia Ferraris. En este día donde se conmemora la memoria colectiva, queremos contarles que desde el festival hemos podido convocar y reunir en 3 ediciones ya realizadas desde el año 2015 a un gran número de bailarines y coreógrafos, productores de la danza a nivel local, nacional e internacional. Un evento muy significativo que se realiza principalmente en el Teatro Argentino de La Plata. Significativo en materia de la memoria viva, apoyando desde las producciones de los artistas independientes la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Y además construyendo un espacio colectivo de memoria, de reflexión a través del arte escénico para la construcción de un pensamiento, un sentido común, de valores que promueven una sociedad más justa. No solo hablamos de promoción del arte, sino de una herramienta para la creación de valor social y la construcción de la memoria, un valor que no solo se expresa por indicadores de rentabilidad económica, sino por sobre todo por índices que miden la felicidad y la calidad de vida de las personas, desde la reflexión, la inclusión, la integración y la participación activa, a los fines de generar una sociedad igualitaria, promoviendo, enriqueciendo y difundiendo el patrimonio histórico y cultural de la ciudad y sus identidades barriales, capaces de construir, asumir valores y proyectos comunes, consensuados. Es por eso que involucramos no solo a la comunidad de la danza, sino que son parte de otras instituciones artísticas, las militantes, las científicas también, académicas y otros sectores, otros grupos que siempre se están brindando. Y bueno, para poder esto, brindar nuevos espacios de reflexión participativos, creando instancias donde se construya democracia, donde los involucrados se enriquecen y enriquecen este espacio, generando un deseo y necesidad de la comunidad a vincularse con la danza en tanto portadora de contenido. Volviendo un poco a este día y frente a la adversidad histórica que nos toca vivir, hoy no podremos hacer la marcha histórica que tanto nos identifica, ¿no? Ya que nos encontramos en otras circunstancias. Y memoria, pero sí podemos pensar que memoria es pensarnos colectivamente, encontrarnos de otra manera de ser, de acontecer, realizando otras medidas simbólicas. Para hacer memoria es necesario ocupar. Es por eso que frente a la situación sanitaria de público conocimiento a nivel mundial y en Argentina en particular, entendemos que la frase quedarse en casa da cuenta de que el aislamiento social es la acción más colectiva que podemos realizar para estar a la altura del momento histórico que enfrentamos. La libertad es relacional, Ser libre es ser con otros. Medida de diferencia para el reconocimiento y la construcción de la propia identidad. Por eso los invitamos hoy a colocar en su balcón, puerta o ventana, un pañuelo. Sin marcha, pero con memoria. Así que, bueno, sumándonos a la consigna propuesta por Hijos, es que vemos una hermosa manera de habitar, de ocupar, de construir, de conmemorar esto que es. Hacer historia, esto que es pensarnos colectivamente, esto que es también pensarnos como una sociedad que se construye en la actualidad, recordando el pasado para promover un futuro diferente, diferente al que hemos vivido, y creo que lo estamos demostrando ya. Así que, bueno, les agradecemos este espacio, les mandamos un abrazo muy grande y bueno, cuando estemos ya cerca del festival o con información para difundir, para que los artistas empiecen a trabajar y a acercarse, bueno, nos comunicaremos con ustedes y bueno, claro que los esperamos. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Ahora sí, llegamos al final de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quienes estuvimos acá en el aire, fuimos Tamara Camparo en la operación, Juliana Díaz Lozano en la producción de piso y también, bueno, compartimos un poco de aire. Pablo Ucero es mi nombre, Diana Melón también acá acompañando el aire y la locución. Y también agradecer a todos quienes, bueno, Victoria Bisel también en la producción. Camila Boes también en la producción. Y Saba, como bueno, escuchábamos el audio que hizo, que la entrevista que hizo, pero también para poder llevar adelante esta transmisión, contamos con la presencia, con la participación de muchísimas personas, más de 30 testimonios, muchísimas personas que leyeron relatos, poemas, la Red Nacional de Medios Alternativos produciendo y transmitiendo desde diferentes provincias, especialmente los compañeros de Antena Negra, las compañeras de Antena Negra que estuvieron ayudando muchísimo con lo que fue la preproducción, mandando audios, haciendo entrevistas, los entrevistados. Sí, Mirta Millán, Alejandra Oberti, Carlos Lorqui Panitze y, bueno, obviamente el agradecimiento infinito a Norita Cortiñas también, haber sido parte de, todos fueron parte de esta transmisión especial a 44 años del golpe cívico, militar, eclesiástico y empresarial, en el que le decimos que el aislamiento no se transforme en individualismo y por eso transformamos el aire radial en nuestras calles para encontrarnos, para intervenir el espacio. Sí, y sumándonos también a esta iniciativa de colectivas feministas que han salido a decir estado de sitio nunca más ante los anuncios de algunos integrantes del Poder Ejecutivo de ministerios que han salido a decir que, bueno, que no se descarta un estado de sitio. Bueno, la iniciativa de colectivas feministas es decir estado de sitio nunca más, y también de reivindicar esta consigna de no enyutarse, de que el aislamiento no se convierta en un enyutamiento, no ser parte de la represión y del control social, no denunciar a los vecinos, sino también tratar de conocer esas historias detrás de quienes no tienen la posibilidad de quedarse encerradas en sus casas, no tienen las facilidades para quedarse encerradas en sus casas. Así que bueno, que no se transforme en un o que esto no dé lugar a un punitivismo al extremo, a un enyutamiento de la población. Así, cuidémonos sin cagar la vida a otros, cuidémonos sin enyutarnos, y recordemos que esto va a terminar y vamos a tener que volver a encontrarnos en las calles para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en este mundo, este sistema que nos mata día a día con un montón de cosas, no solo con el coronavirus. Sí, sabiendo que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad nos trajo hasta acá, así que, o lo que se considera como normalidad nos trajo hasta acá, así que apropiándonos un poco de esta consigna que se vivió o que se manifestó en Chile durante el levantamiento, los levantamientos, los múltiples levantamientos que hubo durante este año, esto de que no se puede volver a la normalidad, porque la normalidad es todo lo que está mal en esta sociedad, que es el capitalismo, es el verdadero virus a combatir, no es el COVID-19, sino es el capitalismo. Nosotros nos vamos, pero nos quedaron testimonios, audios que fueron enviando, así que ahí los acomodamos para que queden sonando después de que nos despidamos ahora en breve. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado acompañándonos en esta transmisión especial. Les dejamos con música y más testimonios para seguir revisitando y seguir reconstruyendo, rehabilitando la memoria y haciéndola presente. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas en la ruta, mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos. Más tecnología hacia el mundo mejor, más que PS, más miedo y control.